Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El gran pecado de Juanito fue creer, y nosotros con él, que los cuentos se realizan y que la Cenicienta realmente podía casarse con el príncipe y vivir para siempre muy feliz en el palacio de Iztapalapa, aunque hubiera hecho trampa con la talla del zapato. Marcelo Ebrard se encargó de recordarle quién escribe aquí los cuentos. Rápido y fácil. Desde luego no sé cómo fue la reunión entre el jefe de gobierno y el delegado electo de Iztapalapa, pero estoy seguro que aún antes de que Juanito tomara asiento, si es que llegó a hacerlo, ya tenía claro que no tenía más camino que la renuncia. Había escuchado una oferta que lo había dejado aturdido y que no podía rechazar. Convencerlo no se debe haber llevado más allá de minuto, minuto y medio, con todo y los tartamudeos, los pero porque Emilique, mire, yo no sabía, lo siento mucho, de verdad, Emilique, mire, lo siento. El resto del tiempo, unos 35 minutos, lo usó quizá algún alma caritativa para darle respiración de boca a boca, masajearle el corazón, hacer revolver a la vida que se le escapaba, levantarlo y ponerlo a repetir una y otra vez, como a un niño la lección, lo que tendría que decir al salir a los periodistas: no hubo amenazas, estoy enfermo. Y lo estaba, dos infartos, casi tres. No cualquiera desafía al poder, a todo el poder, no cualquiera lo hace en México, donde el poderoso en ocasiones ni siquiera tiene que mandar, porque siempre hay mil vasallos dispuestos a interpretar las órdenes que no da, a comprender las miradas que no dirige, a leer en su rostro el gesto que no se produce y actuar en consecuencia, por supuesto, impunemente. ¿Quién se pone con todo el poder? ¿Para qué? No tiene caso. Además que Marcelo Ebrard es hombre civilizado, quizá le bastó un cambio de tono. Juanito creyó ver en el horizonte de su vida de pobre diablo ese rayo de sol que solo permanece un instante en la retina. ¿Cómo podía saber él que no era el de su amanecer, sino el de su ocaso? Pienso que comenzó a fingir desde el momento mismo en que López Obrador lo ridiculizó usándolo como se usa un títere. Lo que usted diga no faltaba más, con tal de servir al legítimo, lo que sea, aceptó Juanito muerto de la risa. Pero desde ese momento comenzó también una campaña que, dadas las circunstancias, lo catapultó a los medios y de los medios a la fama. El mismo pueblo que impulsa a López Obrador le aconsejó a Juanito como el diablillo aconsejaba a Pedro Infante en la película, ¿se acuerdan? No seas tonto, te elegimos a ti, no a la Clarisa, hombre, no nos abandones, no seas tonto, hombre, ahora es cuando. Y Juanito se la creyó, y la verdad nosotros con él, solo que Marcelo no, y rápido, fácil, le hizo el favor a Andrés López Obrador, con quien por cierto tiene pendiente otra cita que seguramente será mucho más prolongada, a menos, claro está, que haya decidido correr por la libre y buscarse un membrete que lo lance cuando sea el momento adecuado. Viéndolo bien, sería más fuerte sin PRD. Pero volviendo a Juanito, mal haríamos ahora quienes ayudamos a construirlo en ensañarnos con él. Muere el PT traidor, se trabó nuestro héroe después de tomar la protesta. Caray, se veía tan bien con su traje nuevo. Además, él por lo menos logró encontrar trabajo para su hijo. Millones en México no lo han logrado. Hoy puede ser un gran día y mañana también.